todos. Comienza nuestro programa Naturaleza al Día. Hoy queremos hablaros de el río Ebro se ha desbordado. Álvaro, David y Miriam os va a hablar de ello. Y aquí os dejo con ellos. El Ebro, que mantiene la alerta o prealerta a gran parte de las poblaciones de su ribera, no se libra Zaragoza, donde se espera la punta de la crecida para esta madrugada. Mientras en Burgos nieva en el estrecho, se esperan rachas de viento a 100 kilómetros por hora. El río Ebro, como se ha desbordado, mucha gente ha tenido que abandonar sus casas, porque el Ebro ha inundado miles de hectáreas. Y entonces todo el mundo se ha tenido que ir de Zaragoza. Mis abuelos viven ahí, pero están salvados porque viven en una casa muy alta de 8 pisos y ellos viven en el 8.